bueno, era una necesidad, ¿no es cierto? La necesidad de contar con una sala de reuniones, así es en la obra, por lo menos que se prevé de llevar a cabo. Sí, bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Sí, en realidad el proyecto se va a hacer en distintas etapas. Son, en principio, 4 nuevas oficinas con sanitarios en una planta baja, y después hay un primer piso donde sería una sala para reuniones, sobre todo para el trabajo de las comisiones de los distintos, cuando se reúnen los bloques, para trabajar en comisión por los proyectos presentados, y también serviría para labor parlamentaria y algún otro tipo de actividad. Y una segunda planta que también sería iniciada a esos efectos. Hoy el Consejo, con las instalaciones actuales, primero que está muy sobrecargado en la oficina, falta espacio, y a la vez cuando se trabaja en comisión tenemos que trabajar en esta sala que estamos hoy acá, que hace de recinto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto fue apenas asumimos la presidencia, lo repito siempre con nuestro querido amigo Raúl Sárez, que hoy está con nosotros, vimos la necesidad de poder modificar, aprovechando de que hay un espacio libre, un patio atrás en la parte posterior del Consejo, y lo charlamos con el intendente Funke y vimos que había la necesidad. Por otra parte, Viedma, si hiciéramos un censo hoy, yo estimo que estaríamos cerca de las 85.000 habitantes, y la carta orgánica dice que por carta orgánica, cuando Viedma tenga 100.000 habitantes, va a cambiar la composición del Consejo, va a haber más concejales. Con lo que conlleva eso, probablemente distintos bloques, más gente. Y por otro lado también, para poder prestar un mejor servicio a todos aquellos vecinos que concurren permanentemente, y muchas veces en comisiones con determinados temas que son de un interés general, que les interesa a los vecinos, se han congregado bastante gente en el trabajo en comisión. O sea, se les permite hablar, y muchas veces faltan comodidades. Todo eso serían las necesidades que hacen que encaremos este proyecto, que como digo, va a ser por etapas. Pero lo importante es que, como algo importante también es, y me alegro, porque aparte están los compañeros de la UOCRACA, que en momentos tan difíciles que se están viviendo, donde sabemos que no sobra ni la obra pública ni la obra privada, si bien es una pequeña obra, pero son fuente de trabajo para los compañeros de la UOCRACA de la ciudad. ¿Dos empresas fueron las que se presentaron? Dos empresas se presentaron, bueno, pero una no pudo pasar la etapa preliminar, que es el primer sobre, por no cumplimentar la garantía de oferta en las formas que todo pedía. ¿Están con fondos municipales? Sí, estos fondos están en el presupuesto del Consejo Deliberante. Ahora, por una cuestión de estructura y de implementación, los fondos que pertenecen al presupuesto del Consejo Deliberante, nosotros se los transferimos al Ejecutivo para que lo lleve a cabo el Ejecutivo. Por eso está la presencia acá de la arquitecta Lucrecia Yunes, de Darío García, que son de la parte de obras públicas, porque nosotros dentro de la estructura administrativa del Consejo Deliberante no tenemos un departamento de compra y de compra tenemos, pero no tenemos de licitación. ¿Cuál es el presupuesto de la obra? El presupuesto presentado creo que fue 1.731.61, no lo tengo bien, pero fue 1.000.000. ¿Para las dos etapas? No, para una primera etapa. Para una primera etapa. ¿Qué es más? Si quieren, pueden acercarse o hablar con la arquitecta, porque les pueda dar una copia de todo el proyecto. Plazo de ejecución es de 180 días, así que bueno, antes que termine la gestión nuestra, vamos a poder estar inaugurando la